salvaje en tu luz desierta. Toma vida la foto, tu mirada y tu presencia. Marta Juana González, la lucha, la tiza, el sueño. Voy a hablar despacito, el viejo general de miedo. Habíamos escuchado a Bruno Arias desde el disco El Derecho de Vivir en Paz, uno de los últimos trabajos de Brunito Arias, que lo vi hace poquito en el Teatro Roma de acá de Avellaneda. Hace muy poquito tiempo estuvo presentándose Bruno Arias. De El Bocha Torres, Martín y Gonzalo Mamonde, escuchábamos Marta Juana González, la poesía de esta canción que dejaba Bruno Arias para este momento. Marta Juana González, de Baroneto, estaba casada con un compañero de trabajo de la escuelita. Nació el 5 de mayo de 1950 en Guazapampa, departamento Minas, provincia de Córdoba. Fue detenida en agosto de 1975 y luego trasladada a la unidad penitenciaria número 1. El 11 de octubre de 1976, a los 26 años y poco tiempo después de dar a luz, fue asesinada en un fraguado intento de fuga. Era maestra y catequista, militaba en Montoneros e integraba el Partido Peronista Auténtico. Para ella, para Marta Juana González de Baroneto, fue dedicado este espacio de poesía, Palabras que Salvan. Bueno, vamos a tomar contacto en este momento con una intérprete salteña que va a estar presentando su disco Revivir el próximo 18 de mayo. Es una nochecita de jueves a las 20:30 horas. Va a estar presentándose este disco Revivir, que yo quiero contar, antes de tomar contacto con Sara, contarles que es un disco que da mucha paz, mucha paz. Da tanta calma que, yo digo, tuve el privilegio de escucharlo 4 veces. Desde que lo recibí, lo escuché 4 veces entero. Y creo habértelo contado, Sarita Mamani. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buenos días, Karina. Realmente, bueno, me da mucha alegría lo que decís. Y, bueno, muchísimas gracias por esta invitación a comunicarme con vos y tu programa. Para mí es un gustazo que estés en esta apertura de una nueva temporada en la radio, Sara. Contentos porque yo te contaba, este disco que es tan, tan entrañable, que te ha permitido descubrir o redescubrir canciones que habías tenido escritas y guardaditas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál fue el proceso para llegar a Revivir, Sara? Claro, yo estaba preparando un nuevo disco y tenía ya 3 canciones, pero no me terminaban de gustar, de convencer, y estaba con muchas dudas musicales, digamos, ¿no? Sí. Y fue cuando estas canciones, yo diría que me encontraron a mí y yo a ellas, porque buscaba entre mis cosas algo que pueda orientarme para ese nuevo disco que quería, y así fue como que encuentro estas poesías que yo recordaba que estaban musicalizadas, pero no las había grabado nunca ni las tenía anotadas en ningún lugar, salvo esas letras que se me aparecen, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive las poesías, ¿no? Claro, porque las poesías se me aparecen ahí, claro. Y bueno. Pero un Federico García Lorca, ¿no? Aparecen poetas. Que sí, porque en realidad los poetas que al final integran el disco, sí, son los poemas o los poetas que yo en ese momento tenía como libros de cabecera y que continúan acompañándome, ¿no? Mm. Pero en aquel momento eran como una cosa muy fuerte, y entonces los tenía así como muy, muy presentes todo el tiempo. Por sí, eso es que yo diría que con intuición, con entusiasmo. Qué lindo. Y con un poco de atrevimiento, sí, elegí esos poemas para musicalizar. Vos decís que son canciones que tenías guardaditas y olvidadas. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? De bastante tiempo. ¿Años? Porque imagínate que las encuentro en hojas escritas con máquina de escribir. Ah, o sea que muchos años. Claro, son tiempos de mi juventud, allá en Salta sobre todo. Creo que hay solamente una canción que la escribí acá en Buenos Aires cuando ya me vengo, en el año 84. Sí. Pero las demás son así de la juventud. Que bueno, yo algunas de ellas las recordaba, otras me costó un poquito recordarlas, pero el tema de la memoria afectiva evidentemente es algo muy fuerte, que terminé recordando todas y otras más también que no están en el disco, ¿no? Pero sí son de esa época que yo era estudiante, siempre fui lectora de la poesía, sí, y bueno, así las encontré, pero después obviamente que me puse a escucharme y atentamente y volver sobre ellas. Qué lindo eso, ¿eh? Para darles una autorización a que salgan al aire, ¿no? Yo pensaba en, cuando te escucho hablar, respecto de remover otra vez, ir a canciones y a poesías que en algún momento fueron significativas para tu vida. Tengo la sensación que nos pasa lo mismo cuando retomamos con un libro. Les debe de pasar que hay que leer una, dos, tres veces a veces un libro, sí, porque sí, se encuentra siempre un mensaje distinto. ¿En este caso te pasó lo mismo? Claro, sí. En principio que las sentí muy actuales también. O ajá, sea que claro. Lo que yo sentía en aquel momento no lo he dejado de sentir, digamos, en líneas generales. O sea, esa época que las compuse eran absolutamente representativas de mi vida. Y aún lo son. Entonces, por eso fue la decisión de sacarlas a luz. Yo te siento en este disco, me había tomado el atrevimiento de contártelo, porque te siento como en una bisagra, ¿no? En un momento bisagra de la vida, del canto, de la interpretación. Y yo, Sara Mamani, te escuché como intérprete de instrumento. Te había escuchado cantar muy poco y también te contaba que me parecía que habías marcado diferencia frente al resto de otras cantantes y incluso, me atrevo a decir, en la búsqueda del repertorio. ¿Esto también implica una bisagra en el trabajo, en la carrera, o un decir, bueno, a partir de ahora arranco distinto? Digo porque te escucho muy cantante ahora. Claro, mira, es más o menos así, porque en realidad, por ejemplo, este disco Revivir no es un disco de ritmos folclóricos como estaba yo misma acostumbrada a hacer, ¿no? Claro. En anteriores discos. Claro, sí. Este es un disco de canciones. Exacto. Que, como te decía anteriormente, me siguen representando, digamos. Y no sé, no sé, porque de verdad no lo sé, si mis composiciones futuras no van a seguir esta línea. Claro, claro, te de entiendo. De canciones, ¿no? Sí. Siempre teniendo presente las raíces, que eso no lo puedo, ni debo, ni quiero dejar, pero quizás me oriente hacia las canciones. Uh-huh. Y este disco tiene también una austeridad, sí, una austeridad instrumental. Ah, sí, es verdad. Que también me gusta. Permite mucha calma, ¿eh? Claro. Yo te digo que escuché cuatro veces el disco porque era hasta una necesidad álmica. Estando en silencio, viste que se elige escuchar determinada música, determinada sonoridad, depende la hora del día, depende el estado de ánimo. A mí me pasó una cosa de sensación hasta mística, te diría, con tu disco. Tiene mucho decir desde lo sonoro también. Por eso, ya que estabas hablando de esta búsqueda estilística, contanos, porque es también muy suavecito. ¿Quiénes te acompañan? ¿Guitarra? Sí, mira, encontré realmente una compañía hermosa, que es Pampi Torre. Ah, claro. Pampi Torre toca con la Folky. Sí, claro. Con Mavi, claro. Díaz. Sí, sí. Es sí. Una amiga. Una guitarrista tremenda. Y con ella grabé algunos temas. Creo que son 5 con ella y otros 5 con Leonardo Andersen, un excelente guitarrista, sí, que bueno, los dos han puesto su magia y su amor, digamos, a la música, así que estoy muy contenta con eso. O sea, los discos, los temas son a veces a dos guitarras, sea la mía y hay alguno de ellos, o a veces es la guitarra sola de o Pampi o de Leonardo. Es solamente la guitarra y la poesía, tu voz, que además enmarca un sentimiento de un interior muy muy fresco, muy amoroso, Sara. Y yo me imagino que la sala Caras y Caretas, el jueves 18 de mayo, tiene que tener también este clima, esto sonoro, este encuentro de intimidad con el público, para que puedan verdaderamente experimentar lo que al menos me pasó a mí, humildemente. Bueno, ojalá que así sea. Ese día, el 18 de mayo, voy a estar también con una invitada, Irene Cadario, en violín, para tocar algunos temas de discos anteriores. Claro. Con Lilian Saba en el piano, también para tocar un tema del Cuchi Leguizamón. Recordemos que se cumplen 100 años. Exacto. Sería su cumpleaños número 100. Sí. Y en guitarra ahora me acompaña Ezequiel Parodi, uh-huh, y va a estar invitada Pampi, y Leonardo lamentablemente no puede estar porque tiene mucho trabajo, uh-huh, afortunadamente. Bueno, pero va a ser maravilloso, ¿eh? Creo que va a estar muy lindo, y bueno, estoy preparando todo. ¡Ay, qué linda, Sara! Gracias, cariño. ¡Qué hermoso! ¿Hace cuánto que no estás yendo para Salta, o vas seguidito? No, yo voy una vez al año seguro. Sí. Para cerca de fin de año. Ah, ¿por tenés gente allá? Tengo mi mamá y mi hermana, una hermana. Qué lindo. Entonces voy. Y ahora estoy viendo la posibilidad de ir a cantar allá con este disco nuevo, pero no es fácil, Karina. Es así, ¿verdad?, como ese viejo dicho que uno no es profeta en su tierra. Sí, te entiendo. Se cumple a rajatabla, te, ¿no?, entiendo. Así que bueno, pero sí, igualmente vamos a hacer el intento. Y después de la presentación, el 27, voy a la Universidad de Río Cuarto a llevar... Ah, claro, vas a estar en Córdoba después, sí, de esta presentación. Sí, voy a la Universidad de Río Cuarto. Qué lindo, ya confirmado en tu agenda. Sí. Qué lindo, me alegra mucho. Le repito a la audiencia, jueves 18 de mayo, 20:30 horas, en Sarmiento 2037, la hermosa sala, sí, Caras y Caretas. Te quería preguntar, ¿cuántos años hace que vivís en Buenos Aires, Sarita? 32, creo. Un montón. Mucho. Te voy a presentar a mi papá, yo creo que lo conocés, se llama Don Chigu Maldonado. Hace, bueno, más tiempo que vos, que dejó Santiago, ajá, del Estero para... venía a sufrir un poco ese de cosa del desarraigo, ¿no? Sí, a sí, Buenos sí. Aires, para de esos changos que vinieron allá... hace tiempo, a los 18, para, sí, trabajar y para ayudar a sus papis. Te lo quiero presentar a Don Chigu, porque también quiere hacerte una pregunta. Cómo no, con mucho gusto. Claro, bueno, muchas gracias, Sarita. Buenos días. Buen día. Te estaba escuchando atentamente, qué lindo cuando se habla de nuestra querida Argentina, y más hablando de las provincias, ¿no? Vos hablás mucho de Salta, qué lindo. Así es. Yo no tengo la vida, parece que me ha sido corta. Vos sabés que no pude llegar a Salta todavía, a pesar de tener unos cuantos años en las espaldas. Pero la música salteña siempre fue para mí un placer escuchar desde muy pequeño, cuando yo dormía solo de soltero. Escuchaba la música de los fronterizos, de los chalchaleros, y eso... A mí me hacía lagrimear mucho solito, ¿no? Me hizo pensar lo que es el provinciano, que nos venimos, a veces dejamos nuestra provincia por trabajo, porque... Así es. Yo salí a los 18 años de mi casa y bueno, son cosas de la vida, me tuve que casar aquí, vivir y a veces lo comento. Claro. Así que vos estás viviendo en Buenos Aires. Sí, yo vivo acá hace como más de 30 años y, ajá, debo decir, en honor a la verdad, de que realmente yo quiero mucho esta ciudad. Y claro, sí. Yo la quiero mucho. Y bueno, sí, hay muchos que lo queremos mucho y hay otros que lo queremos poco. Claro. Porque yo toda mi vida siempre añoro de estar en mi pago, ¿no? Y cada vez que puedo o consigo para el pasaje... voy, claro, no voy a otro lado, voy a mi pago. Seguro. Así seguro. Que felicitaciones, y cada vez que vos dijiste que vas una vez al año, es lo menos que puede hacer Exacto. un provinciano por su terruño, ¿no? Así es. Que te felicito, y en cualquier momento, cuando estés cerca de donde estamos nosotros ahora en la Universidad Tecnológica, como dijiste, vas a ir a Córdoba, yo tuve la suerte de presentar también aquí en la universidad mi disco, y así que es muy lindo porque tiene mucha importancia eso. Te felicito y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias, le mando un abrazo. Qué lindo, gracias. Sarita. Bueno, vamos a reiterar la fecha entonces en Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037, el jueves 18 de mayo, 20:30 horas. Te voy a dar a elegir el tema que vamos a escuchar para cerrar la nota, porque yo no me decidí, Sara. El disco se llama Revivir. Le vamos a decir a Miguel, nuestro operador, vos nos indicas cuál es la canción que podemos escuchar que a vos te parezca la maravillosa para esta hora de la mañana. Me parece que el tema 10, que se llama Voy creciendo de ti, que es sobre una poesía de Manuel Castilla. Ay, muchas gracias. Sara Mamani, hasta siempre, besos. Hasta siempre. Revivir, Sara Mamani con nosotros. Voy creciendo de ti, yo soy una hoja nueva que apenas toca el viento. Yo soy ese verano que siente que su seno se le abulta de frutas y se te cae encima fecundándote. Voy creciendo de ti, yo soy ese que trepa por los yuyos y que grita en el hambre desvelado del zorro. Yo soy una vidala y delicadamente te enamoro. Yo soy una vidala. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 25, un programa de folclore, distinto. Raíces de mi Tierra, distinto. Yo no canto por cantar. Y su raíz, vi como el viento viaja y entra en mí, me sumergí en el barro y aquí estoy, transitando el sendero de la luz. pero qué alegría que me da. Se comunicó la gente del Derivario, el programa de nuestro. Lindo. Un aplauso al director de la radio, secretario académico, docente de la facultad. Bueno, ha gestionado muchísimo la vuelta de Raíces a la radio para esta temporada y nos dice, bellísima entrevista con Sara Mamani, bienvenidos. Dice, estuvo escuchando la nota con Sarita, bueno, a la gente del Derivario, a Hernán Lascano desde la producción y a Luis Garaventa también en la conducción. Muchísimas gracias por el mensaje y por estar escuchando el programa. Nosotros ahora tenemos un segmento preparadito por Don Shigu. Sí. Bueno, trabaja Don Shigu ahora. Qué más lindo, ¿no? Así que vamos a dedicarle ahora a Luis Garaventa en primer lugar. No sé qué director. Es, ¿eh? Yo no sé no qué. No sé si le va a gustar. Porque papi, pórtate bien. ¿Qué yo trajiste? Traigo música de mi provincia, ¿no? Ah, bien, muy de bien. De mi terruño. Y me impactó su música desde cuando yo era pequeño. Este hombre, esta persona del lugar de Atamishki. No, de Añatuya es él. Ah, de Añatuya. Claro, la provincia Santiago del Estero, y aprovecho para dedicarle, ya que dije a Garaventa, también lo hago partícipe, a uno de mis hermanos que me está escuchando en Capital. A Ricardo. A Ricardo. Y a Liana. A Liana, también les dedico a ellos. Liana Cristina Corviere. Ajá. Y Ricardo Maldonado de Caballito. Claro, sí, en Caballito nos dicen que nos están sintonizando. Y bueno, y para todos los escuchas, este momento, así que yo lo que deseo es que les guste a los oyentes, porque en este momento traje a este músico santiagueño y hace chamamé, Pastor Luna. Vengan llegando gente de la campaña, que aquí lo espera sin maña un abrazo de amistad. El chamamé campesino que al alma gaucha ilumina, cuando toca Pastor Luna, canta y baila mi Argentina. Mala, la aguja ya y fue. Cuántas veces la amanecida, con dos piedras lloró allá y fue. Yo atorado en la otra orilla, medio indeciso por la crecida, con mi cordión igual me crucé. ¿Quieren más? Ajá. Hay un tema más. A producción ver, a ver. De Don Chigu sí, Maldonado. Sí, por supuesto, la yapita, porque la gente me da la impresión que... Que faltaba uno que más. Faltaba uno más, ¿no? Vamos, vamos. Así que vamos, vamos, ahí va, ahí va. Corriendo los caminos de mi hermoso litoral, una tarde sin igual su existencia reparé. Laguna tocora por siempre en mi pecho te llevaré. Por eso hoy te brindaré mi acordeón campesina, esta música correntina que hoy te quiero evocar. Porque no puedo olvidar de tu encanto milenario, ahora y después y por siempre en mi mente te llevaré. No, no se pueden quejar, ¿no? Se habrán cansado de bailar. Y bueno, espero que les guste y todos los sábados vendré con una novedad así, trayendo algo para que ustedes desde su casa bailen y nos acompañen. Y las que están solas se agarran del picaporte. Sí, ¿eh? Por supuesto, era la escoba, es muy común para las mujeres para bailar. Sí. Este hombre que tocó chamamé se llama Pastor Luna, santiagueño, por supuesto. Y el primer tema, Así toca Pastor Luna, sí. Del propio Pastor Luna e Isidro Soria. Sí. El segundo tema era Cañada Mala, de Tarragorros y Estigarribia. Sí, señor. Y recién nomás terminamos de escuchar Laguna Totora. Muy bien. Un hermoso tema de Don Tránsito Cocomarola. Producción musical por Don Chigu II Fermín Maldonado. ¿Qué tula? Además de nostalgias, este segmento todos los sábados. Para que se alegren. Qué bien, qué bien. Bárbaro. En épocas de Macri hay que bailar chamamé. Sí, lo único que nos queda es bailar, aunque sea encerrado adentro. Algo, algo hay que hacer. Sí, sí. Web. En la web. www.com.ar Online. No te rías. Bueno, vamos. De vuelta entonces. www.fmlatecno.com.ar online. Piso. Muy bien. ¡Ay, cortinita musical! Sí, la dejamos a la misma porque me gusta, porque me lleva al deporte con Nacho Fernández Lirio. Compañero, ¿cómo estás? Cari, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, arrancando temporada 25 con este Raíces, Ignacio. 25 sí, años de este programa. Y ya creo que es mi sexta. Tu sexta participación, me parece que sí. Ya son 6 años. Sí, recontra bien, Nacho. Por supuesto, como siempre. Yo estoy un poco medio fuera del tema deportivo en estos meses. ¿Cómo, bueno, muchísimo. ¿Qué es lo que está teniendo protagonismo? Siempre hay fútbol, siempre hay deportes. Bueno, en primer lugar, hablemos, si te parece, del fútbol argentino. Dale. Que está muy bueno, la verdad. Está muy bueno gracias a Boca, porque Boca había cerrado el año, allá por diciembre. Sí. La verdad que muy bien. Vos, Cari, siendo simpatizante de Saneice, sabías que Boca venía ganando y todo, pero tuvo la pérdida de Carlos Tevez, se fue a China, recordamos. Claro, sí. Tuvo lesiones importantes a principio de año, hablamos de Fernando Gago, que mañana vuelve. Vamos a estar diciendo contra quién juega Boca y en el horario. Y también la de Centurión, que salió a declarar en la semana que tuvo una distensión en un ligamento y se perdía entre 4 y 7 semanas. Eso le impedía jugar en el Superclásico, que va a ser el 14 de mayo. Sí. Sin embargo, dijo, no me descarten del Superclásico. Así que habrá que esperar la recuperación de Centurión. Piezas claves en el Ceneice, que volvemos a repetir, tenía todo más o menos cerrado el campeonato, había sacado una diferencia importantísima, sobre todo a su máximo rival River, eran 11 puntos, hoy en día está a 6, si bien está Newell's a 3 nada más, y Newell's depende de Newell's. Esta es la gran noticia porque está a 3 puntos. Repasamos la tabla si te parece rápidamente. Sí, Boca 45, Newell 42, lo mencionábamos que estaba a 3. Estudiantes de La Plata empató en el día de ayer frente a Independiente, quedó a 5 puntos. Sí. Después viene Racing, River y Colón con 39, lo mencionábamos al equipo de Marcelo Gallardo, que tiene Copa Libertadores, que lo está haciendo muy bien también en ese certamen, y va a apuntar los cañones a molestarlo a Boca. Ah, claro. Porque el gran objetivo de Boca es el torneo local. River, si bien tiene todo apuntado para la Copa Libertadores, pero como ya está prácticamente clasificado a los octavos final, que se juegan después de junio, o sea, después de haber terminado el torneo, el equipo de River va a hacerle fuerza a Boca, teniendo en cuenta que todavía tienen que jugar. Pero bueno, repasamos si querés la fecha número 22, que arrancó el día de ayer. Sí. Quilmes venció 1-0 a Talleres de Córdoba. Quilmes, que no ganaba hace 7 partidos, de hecho fueron 7 derrotas consecutivas, se había hundido en la zona del descenso, sin embargo, con esta victoria sale, por lo menos momentáneamente, pensando en lo que suceda con Olimpo, con Arsenal, los equipos más directos. Independiente empató con Estudiantes, lo habíamos mencionado, fue un 2-2, lindo partido que se jugó ayer en el Estadio Libertadores de América. En el día de hoy, y para que no te sea raro, hay 3 partidos a las 4 de la tarde. A ver, AFA no puede armar un cumpleaños, tampoco le vamos a pedir que arme una fecha distribuida con los distintos horarios. Huracán Newell's a las 4 de la tarde, mismo horario para Gimnasia de La Plata, San Lorenzo, y 10 minutos más tarde, 4 y 10 para ser exactos, Sarmiento de Junín y Colón. A las 6 y 20, Tigre Banfield, a las 8 de la noche, Temperley Racing, y 8:30 Unión Patronato, en lo que va a ser la jornada del día de hoy. Mañana también a las 4 de la tarde Godoy Cruz San Martín de San Juan, en lo que es el clásico cuyano. Sí. Importantísimo este clásico. San Martín de San Juan, que se quiere olvidar del descenso, yo creo que si gana ya inmediatamente se olvida de lo que es el descenso, por lo menos por una temporada. Y Godoy Cruz, que también tiene un pie muy fuerte en la Copa Libertadores, prácticamente clasificado a la siguiente instancia, a los octavos de final, tiene 10 puntos en dicha competencia. Bueno, se juega en este contexto el clásico cuyano. A las 5 de la tarde, Rosario Central, Aldo Civi. A las 7:30, tu querido Boca Juniors va a estar recibiendo Arsenal. Partido importantísimo, un Boca que no viene haciendo las cosas bien, pero sin embargo tiene esta diferencia que mencionábamos. Sí. Viene de empatar con Patronato, de empatar con Rafaela, de ganarle con cierto temor a Defensa y Justicia en la Bombonera, le ganó muy bien a Vélez. Este es el ambiente que se vive en la Bombonera, un cierta incertidumbre, pero sin embargo a mí me parece en realidad que contra Arsenal no debería haber ningún problema. Ningún problema, ningún conflicto para vencer al equipo que ahora dirige Humberto Grondona. A las 7:30 Olimpo, Rafaela, y después nos trasladamos hasta el martes. Belgrano, Defensa y Justicia, lo van a hacer a las 4:30 y a las 9 de la noche Lanús Vélez. Lo decíamos, postergado Atlético Tucumán y River, esto se va a jugar en junio, aunque no lo creas, casi en el final del torneo, teniendo en cuenta que River puede ser uno de los candidatos. Bueno, este partido va a jugarse en junio, por lo que se dice en los pasillos de, de AFA. Vos sabés que, hablando de Boca, hablando de River, hoy a la mañana estaba escuchando la posibilidad de que ambos directores técnicos, y hablo de Gallardo y hablo del Mellizo, estarían por irse, los dos. Sí, es cuando los técnicos de los equipos más grandes, hablamos de River y Boca, siempre hay como una especie de rumor. A ver, Boca, si no gana el torneo, sí, si no gana el torneo, el gran objetivo planteado por Guillermo este año, sí, me parece que debería dar un paso al costado. Ajá. Mucha diferencia, no solo en puntos, sino en lo futbolístico. Angelici, en esta le voy a dar la derecha, le trajo lo que quiso Guillermo. Junior Benítez, en este caso, fue el gran objetivo y se lo trajo. Tiene a Centurión en un nivel inmenso, un Gago que le encontró la vuelta a esa mitad de la cancha, que no tenía buenos partidos. Y por el otro lado está Marcelo Gallardo que siempre coquetea con la salida de River, sí, en cada renovación. Fútbol europeo es la próxima, sí, el próximo destino, parece. Me parece que sí, que Gallardo, cansado no solo de River, pero no mal, claro, está cansado que se quiere ir, sino el hecho de, ya son 3 años. Cumplir que lleva, un ciclo, supongo. Sí, cumplir un ciclo, a ver, la Copa Libertadores, claro, y mucho. Buenos resultados, claro. Buenos, sí, resultados. Además, sí, me parece que una camada de jóvenes técnicos que han demostrado poder llevar adelante a la parte técnica, la parte contenciosa, autoridad frente a sus pares en un punto. Sí, sí. ¿No? Sí. Me parece que son técnicos respetados, que han hecho bien las cosas. Además que no tienen mucha edad. Esto que planteas y que decís es muy bueno. Son técnicos que deben tener entre 38 y 40 años. Claro, jóvenes. Hay, sí, una camada interesante. Bernardi se me cruza por la cabeza, que está haciendo las cosas muy bien en Godoy Cruz. Ajá. Osela, si bien es un poquito más grande también, lo hace muy bien en Newell's, que lo tiene segundo. Diego Coca, que volvió a Racing, sí, claro, también repuntó, sí, sí, lo que había hecho Zielinski en su momento. Es una camada muy interesante de técnicos que han demostrado buenos resultados, pero que, bueno, también es lógico que empiecen a ver sus finales, ¿no? Sus ciclos terminarse y empezar a pensar en el fútbol europeo. Nacho, ¿qué sabes de Manu Ginóbili? De Manu Ginóbili, bueno, se está jugando los playoffs. Manu Ginóbili, que cuando se retire, desgraciadamente no le queda mucho a Manu Ginóbili en la NBA, claro, va a ser una gran pérdida, no solo para la NBA, para el básquet estadounidense, sino para nosotros también. 200 partidos en playoffs. Entró entre los 10 jugadores que más partidos disputó en los playoffs. Para el que no entiende, es los cuartos de final, las semifinales y las finales, después de lo que es la temporada regular, donde se organizan los grupos este y oeste en este caso, uh-huh, y los playoffs es la definición, digamos, del certamen de la NBA. 200 partidos en playoffs, 14 temporadas en la NBA. El 28 de julio cumple 40 años Ginóbili. Ya está, ¿no? El físico ya le debe, sí, estar pidiendo un descanso. Descanso. Si bien en sus declaraciones él dijo que se lo está tomando más tranquilo a los partidos, que no tiene esa necesidad de estar todos los minutos encima. Popovich, el técnico, lo sabe, es también como su segunda mano dentro y fuera de la cancha, es un entrenador también. Yo creo que Manu Ginóbili sería un gran entrenador, pero yo todavía creo que es el futuro de él. Sí, no le pinchó el mosquito todavía diciendo tengo ganas de ser entrenado, pero veremos, uno nunca sabe en estas mentes brillantes en el deporte. Bueno, sí, repasamos los playoffs, estamos en semifinal, sí, en NBA, los Boston Celtics lo van a hacer contra Washington Wizards, los Cleveland frente a Toronto, Golden State frente a los Clippers y San Antonio contra Houston. Estos son las semifinales. Si gana, que me parece que es lo que va a suceder, San Antonio Spurs y Golden State, va a ser la gran final de la Conferencia Oeste, mientras del otro lado también me parece que Boston y Cleveland van a ser los otros finalistas, pero bueno, en el deporte puede pasar de todo. Bien, Nacho. Por el lado de tenis, rápidamente, sí, ATP 500 de Barcelona, Ceballos, número 84 del mundo, está en la final ATP 500 de Barcelona, va a enfrentarse a ni más ni menos que a Nadal. Ceballos tiene tan solo un título, el marplatense, vino de mayor a, de menor a mayor lo que fue el año, lo hizo bien en la Copa Davis, uh-huh. Y veremos lo que sucede en un ratito, juegan a las 2 de la tarde. Ah, bien, bien, bien. Y uh-huh. Dominic Thiem venció a Murray 6-2, 3-6 y 6-4, y ahí es donde va a estar el otro finalista. Así que, bien. Esperamos por Ceballos y Thiem en realidad espera por Ceballos o Nadal. Dale, Nacho, gracias por tu participación en Deportes en Raíces de mi Tierra un año más. Y nos encontramos, nos escuchamos la semana que viene, dale. Dale, Cari, un abrazo para todos y gran fin de semana. Igualmente para vos. Ignacio Fernández Lirio en el deporte, en este programa. ¿Qué pasa? Cuando la luna baja abajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda, queda como un aroma que lleva el viento, o en el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira me voy cegando, por los ojos me voy descorazonando. Me derramo a la altura como un lamento, y en su tensa blancura me voy siguiendo. Hay luna que desatas mi sangre oscura, y el aullido más largo de mi amargura. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Ella me vuelve oscuro animal sediento, y me dicta las coplas de mis lamentos. Ay, madre de mi canto y mi mala andanza, no me eches al camino a calmar mis ansias, a volver como el día ensangrentado, a quedarme ya sin amor desolado. Eres junto al río que hay luna llena, y anda suelto un ladrido rojo en la arena. Lucecita luna de fiero brillo, quieta en la media luna de los colmillos. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Ay, cómo me gusta este momento, llegar al mediodía de esta forma. Era el disco Tierra Soy, Facundo Jiménez, de Jorge Van der Mole, la canción Coplas de Luna Llena, que se la vamos a dedicar a Betty, a Beatriz Mabel, mi hermanita. Me gusta decir que es la mayor. Si esta es la más chiquita, imagínate cómo es la mayor. Vamos a saludar a Betty, que acaba de comunicarse, habló con Migue por teléfono, dijo que nos felicita por el retorno, que le gusta el programa, que está saliendo muy lindo, que nos está escuchando bárbaro. ¿Qué más dijo? Que Migue es un capo. Esa me la agregó Migue Álvarez, que es nuestro operador. ¿Qué? Por favor, ¿cómo lo iba a inventar yo? Lo dijo ella. Gracias, Betty. Bueno, hoy es sábado, sábado 29 de abril, la Feria del Libro. A partir de las 9 de la noche va a estar abierta con entrada gratuita, una agenda de grandes espectáculos desde las 21 horas hasta la medianoche. Se va a disfrutar de charlas con escritores, espectáculos de danza, conciertos, shows de magia y muchas otras sorpresas. Las actividades van a comenzar a las 20:30 con un show en vivo de Alejandro Lerner, que nos va a regalar su música desde la pista central. Un poco más tarde, ya a las 21 horas, tendremos el honor de asistir a una charla entre la actriz Ana María Picchio y el escritor Martín Coan, coordinada por el periodista Osvaldo Quiroga. Esto no es todo, ya que para los devotos a la danza tendremos en el mismo horario de las 21 la presentación de música y danza, Hebras, combinado argentino de danza, que se va a llevar a cabo en el stand del Ministerio de Cultura de la Nación. A las 21:30 también va a haber una cita musical doble. Por un lado, celebrando junto a la ciudad invitada de honor, se va a asistir al show de los Oreos, quienes van a interpretar canciones que reflejan el popular sonido de California. Y mientras tanto, los amantes de lo acústico van a poder recibir a Palo Pandolfo en el stand del Ministerio de Cultura de la Nación. Desde las 21 de hoy hasta la hora cero, hasta la medianoche, la Feria del Libro hoy va a ser con entrada gratuita. Desde la noche, 21 horas, hasta la cero hora. Eso en cuanto al panorama cultural que nos espera para esta noche de sábado. Luego las noticias no son tan alentadoras porque, además de estar atravesando 16 meses de superinflación, con recesión, caída del poder adquisitivo, 28 femicidios en 25 días, perdón, en 28 días del mes de abril, 25 fueron los femicidios, el Estado incompetente, la policía, otra vez la maldita yuta como cómplice, es parte de la información de esta semana. Brasil, que tuvo su primer paro general en 20 años, el cese de actividades que fue generalizado. ¿Dónde vas a estar este primero de mayo? Porque estamos en vísperas del Día del Trabajador. El Momo Venegas va a estar con Macri. La CGT a puertas cerradas para no poner fecha. La CTA mientras entrega la lucha docente. ¿Vas a quedarte en tu casa y que ellos hablen en nombre de los trabajadores? Por supuesto que la invitación es ir con el Frente de Izquierda, que son los únicos que van a estar este primero de mayo en la plaza. En la Plaza de Mayo, en este Día Internacional de los Trabajadores, van a estar movilizándose para que no sea un feriado más, para que no se convierta en un paseo turístico y nada más que eso. Bien, una parte de lo importante que tuvo esta semana en cuanto a la información, amén de esta llegada de Mauricio Macri a la Tierra del Norte, a los pagos de su amigo Tirabombas, de Donald Trump, y la entrega de buena parte de la Argentina como garantía de una deuda millonaria. Esto lo decíamos en el editorial, ni bien empezábamos la mañana de hoy. Ahora casi son las 12 del mediodía, estamos en www.latecno.com.ar, cuánto hacía que no lo decía. Estamos en el 4-207-5264, estamos en las redes sociales, en Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes, y en Twitter, @raicesenlatecno. Estamos en el mediodía con ganas de la tanda, ¿no, Migue? Vamos a ir a la tanda, si te parece bien, directamente llegando a esta hora del mediodía. Y luego nos está esperando por delante la tercera y última parte de este primer programa temporada 25. Pausa, ya volvemos.